Oración a la sombra de San Pedro, para librar de magias, males y enemigos. Oh venerado apóstol San Pedro, príncipe de los discípulos del Redentor, que proclamaste a Jesús, Hijo de Dios y Mesías, escucha nuestros ruegos que te hago confiadamente. San Pedro, pescador de hombres, tú que eres el custodio de las llaves, de las puertas del cielo y desde allí nos ves, tú que siempre ayudas a los que a ti acuden, te pido que con tu sombra me cubras y ampares. Líbrame, San Pedro, bendito de todo mal. Protégeme de enfermedades y contagios. Aléjame de hechizos, brujerías, maleficios y encantamientos. De toda magia que contra mí lancen. De todo mal que me quieran enviar mis enemigos. No dejes que los malos ojos, las envidias, las malas lenguas a mí me afecten. Líbrame de todo engaño y falsedad, de odios, egoísmos y rencores, de barreras, injusticias, cadenas y prisiones. Apártame del traidor y del malhechor, despeja y limpia mis caminos, ahuyenta con tu sombra todo dolor, ocúltame de todo peligro, mala persona y mala situación. Sé mi ayuda, mi defensa y mi protección, y dame tu poderoso auxilio para remediar esto que ahora tanto me perjudica. A continuación, con mucha fe, pedir lo que se quiere conseguir. Oh Pedro querido, santo apóstol del Señor, tú que estás a su lado en el cielo, pídele que atienda mi solicitud. Tú que eres hermano, amigo y protector de quien tu socorro reclama. Auxilia con tu sombra al que tenga necesidad y vela y cuida de todos nosotros con tu santa caridad. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Padre y del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Rezar el credo, Padre nuestro, Ave María y Gloria. La oración y los rezos se hacen 3 días consecutivos. Puedes volver a este video, debajo en la descripción, te dejo la oración por escrito para que la puedas orar junto a mí, cada día. Y recuerda, de siempre, difundir la palabra.